dicen que el cielo es eterno, pero ardió la noche en que te amé. Caminabas como un rezo perdido, con los ojos llenos de destino. La luna tembló cuando te miré, y el pecado supo a miel. Tus manos tocaron mi alma rota, como si Dios ya no importara. Y en tu voz escuché la verdad, que incluso el cielo te escogió.